Switch, she can't resist. We play a game all night. Trying to keep my composure would be easy if I was sober. But you keep getting closer, and I'm feeling alright. Oh, well, I'm kinda drunk, but it's kinda fun. Even if we know it's wrong, but we don't care. We don't care. We don't care. I can't let you go, but baby, I just can't help it. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Hoy vamos a tener dos grandes invitadas, quienes son María José Romero y Samantha Gutiérrez, quienes nos van a contar un poco acerca de la campaña Rompe el Silencio. Hola, un gusto, Fer, Alison, ¿cómo están? Mucho gusto, Samantha y María José, gracias por estar el día de hoy aquí en Voces en Cabina. Hemos estado leyendo un poco de su campaña y realmente nos interesa bastante, así que quisiéramos iniciar con el principio. ¿Cómo nace la campaña Rompe el Silencio? Bueno, esta campaña nace a raíz de una investigación que realizamos nosotras, en donde nos pudimos dar cuenta que en el Ecuador no muchas mujeres denuncian. ¿Y por qué se da esto? Principalmente por miedo y también por desinformación. Entonces nosotras dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto. ¿Qué podemos hacer? Una campaña. ¿Qué campaña? Una campaña que te informe, que te dé todos los procesos que debes seguir para hacer una denuncia. Una campaña en donde se te especifique qué puedes hacer, con quién te puedes apoyar y qué necesitas para hacerlo. Perfecto, chicas. ¿Y qué les motivó a trabajar en la erradicación de la violencia de género? Bueno, nosotras con Samantha, este es parte de nuestro proyecto de titulación y nosotras decidimos hacerlo juntas, pero queríamos ver un punto en el que ambas nos interese una causa social, algo que nos motive, y creo que ahí fue el tema de género. En este momento nos damos cuenta, como Samantha mencionó, no todas las mujeres denuncian. 8 de cada 10 mujeres deciden no denunciar a su agresor. Y creímos que es momento de que ya, aparte de campañas de prevención, exista una campaña enfocada en la cultura de denuncia aquí en el Ecuador. Que se genere un cambio, que empecemos a denunciar y a no quedarnos calladas. Exactamente, como ustedes lo mencionan, hay muchas mujeres que sí pasan por ese tipo de violencia, sin embargo, ellas no denuncian, pero también el miedo a represalias o quizás malos comentarios donde les echan la culpa a ellas porque no hablaron antes, porque siguen con esa persona. En este proceso que ustedes ya han realizado esta campaña, ¿cómo han visto la acogida? Bueno, realmente desde el principio tuvimos una muy buena acogida. Se empezó a sumar un montón de gente que nos decía, es diferente su campaña. Yo de aquí puedo sacar un montón de información que tal vez no lo podía sacar de campañas de prevención que he visto antes, porque esta campaña está enfocada ya en después, en que conozcas cómo hacerlo, en que si tal vez tú no estás viviendo violencia de género, pero conoces a alguien, tal vez le puedes decir, mira, hay esto, puedes hacer tal cosa. Entonces, hemos visto que un montón de gente se ha ido sumando en todo este tiempo, lo cual nos ha llamado muchísimo. También hemos tenido la oportunidad de contar con diferentes colectivos que nos apoyen en esta campaña, fundaciones, profesionales, activistas internacionales que también se han sumado. Entonces, realmente ha sido una acogida fantástica. Perfecto, chicas. Entonces ya tienen avanzado este proyecto. Y les quería hacer otra pregunta, chicas. Por ejemplo, si yo sufro violencia de género y quiero denunciarlo, ¿ustedes cómo me ayudan para que yo pueda iniciar el proceso? Bueno, es una gran pregunta, Alison. Y nosotras creo que a través de la campaña que hemos realizado es empoderar un poco a todas las personas, a nuestra comunidad, de que nosotros ya le transmitimos la información, tú la tienes en un lenguaje más sencillo, porque muchas veces vemos el Código Orgánico Integral Penal y te confundes, no sabes cómo acudir. Y a veces sientes que también necesitas un abogado para estas situaciones, y en verdad no es necesario. Tú tranquilamente te puedes acercar a la fiscalía o puedes hacer tu denuncia en línea. Nosotros ponemos toda esta información y empoderamos no solo a las que están sufriendo violencia de género, sino a tu círculo social, en donde ellos también pueden conocer esta información y ellos te pueden ayudar. Pero en el caso de que tú te quieras acercar a nosotras y tengas la confianza, nosotras nos hemos convertido como en un canal donde redirigimos a profesionales, fundaciones, colectivos, espacios seguros, en donde ellos tienen la información adecuada y saben cómo seguir sus procesos. Samantha y yo somos comunicadoras, no podemos empoderarnos de temas que no conocemos, pero queremos ayudar, queremos generar un cambio y queremos ser ese medio para llegar a distintos profesionales y a distintas personas que pueden en verdad generar un cambio y ayudar. Exactamente, lo esencial también es que ustedes puedan redirigirlas con especialistas, como tú lo mencionas, hay ciertas cosas que no podemos indicar totalmente porque no somos especialistas en tal cosa. Nosotros también hemos observado que esta campaña está en Facebook y en TikTok. ¿Por qué decidieron escoger estos canales? Bueno, nos sumamos a Facebook, a TikTok y a Instagram porque principalmente queremos informar a la juventud ecuatoriana. Entonces estamos buscando un nicho de 18 años en adelante. Y a lo largo de nuestra campaña nos hemos dado cuenta que no solo tenemos este nicho de público, sino que también mujeres adultas de 45 años en adelante también se han ido sumando a nuestra campaña, tanto por ser tal vez mamás de personas que han vivido violencia de género o por ellas mismas estarlo viviendo y aún no saber cómo denunciar. Perfecto, chicas, que esta campaña sirva para que llegue a todas las mujeres. Y les quería preguntar una pregunta muy importante para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos identificar la violencia de género? Por ejemplo, de un novio, de un esposo, incluso de una amistad, porque como ustedes saben, es muy normalizado actualmente en el Ecuador la violencia de género. Incluso en la calle tú no puedes estar tranquila porque te acosan, te molestan. Incluso la gente justifica por la forma de vestir, porque lastimosamente en Ecuador es cultural este tema del machismo. Entonces, ¿ustedes cómo podemos identificar estos rasgos de machismo en alguna persona cercana? Bueno, nosotras dentro de nuestra campaña abarcamos un tema que se le llama Red Flags, en donde podemos poner situaciones comunes en donde puedes reconocer los diferentes tipos de violencia, porque hay violencia sexual, psicológica, simbólica, patrimonial, y no muchas veces nos damos cuenta de esto, y esto lo pudimos ver cuando subíamos nuestros videos en TikTok. Nosotros hablábamos un poco de cada violencia, y ahí las personas nos comentaban de, yo no sabía que esto era violencia. Cuando tu amigo te dice un chiste machista y te ríes, sigues fomentando esa cultura machista y en verdad estás fomentando que a largo plazo siga existiendo esta violencia. Deberíamos de ponerles un alto. Cuando digamos, creo que lo que está muy normalizado, como tú mencionabas, Alison, es la violencia psicológica, en donde está bien que puedas celar a tu pareja, en donde puedes controlar todo de tu pareja, y en realidad eso es violencia, porque es algo que tuvimos una charla con una influencer internacional, nos decía, ¿por qué el amor debe de valer la pena y no la alegría? ¿Por qué hemos normalizado tanto eso? Y es momento de que ya dejemos que el machismo no nos domine. Y es por eso que nosotros denominamos nuestra campaña Rompe el Silencio. Porque ya queremos que ya no exista ese silencio hacia la violencia, que ya no exista esa vergüenza o ese miedo, sino que ya no callamos más. Nos levantamos juntas y logramos un cambio. Exactamente, como lo mencionan, a veces se desconoce ciertos tipos de violencia porque no lo tomas muy en cuenta, lo normalizas, lo llegas a normalizar totalmente y dices, bueno, solamente es un chiste. Y las personas te dicen, ay, no estás amargada porque solamente fue un chiste, tampoco es que te está haciendo algo y no podemos dejarnos convencer de esa manera. Y lo que ustedes están haciendo es bueno porque están visibilizando que existe otros tipos también de violencia. Nosotros también quisiéramos conocer si a ustedes también nos mencionaban que les habían escrito señoras también de 40, nosotros pensamos que solo jóvenes de 18 le estaban escribiendo. No sé ustedes cómo le apoyan en ese momento, directamente les direccionan con el especialista o primero charlan un poco con ella y conocen la situación, ¿cómo se? Bueno, lo que nosotros hemos estado haciendo es que si nos escriben a través de Instagram o Facebook, lo que hacemos es, si tú nos cuentas algo, perfecto, o sea, nosotras te escuchamos, pero lo que hacemos inmediatamente es decirte, mira, tenemos estos profesionales en las distintas áreas, psicológica, legal, fundaciones, colectivos, ¿a quién deseas acudir? ¿Con quién te sentirías más cómodo hablando? Tal vez no nos cuentes todo a nosotros, pero aquí tenemos estos contactos con los que puedes acudir y nosotras te aseguramos que estas personas son de confianza y que son profesionales adecuados y que te van a brindar un espacio seguro para ti. Entonces, esto hemos podido ver en varios chats que ya hemos tenido, sobre todo considero que han sido chicas jóvenes. Las personas adultas no nos han escrito mucho, más bien en comentarios o compartiendo las publicaciones, como que tal vez para informar a más gente. Pero sobre todo chicas jóvenes de entre unos 21 años más o menos han sido las que nos han estado escribiendo. Yo creo, chicas, que muchas de las personas que nos están escuchando dicen en pleno siglo XXI todavía existe el machismo y en realidad sí existe. O sea, hay jóvenes de nuestra edad que lastimosamente están viviendo violencia de género, están viviendo una situación de violencia constante en su pareja, en el círculo de donde está. Y quería preguntarles también, si una persona les pide ayuda psicológica, ¿a quién le direccionan? Bueno, en este caso nosotros tenemos aliados estratégicos durante nuestra campaña, en donde tenemos a profesionales que literal tienen su consultorio psicológico aparte, ellos son individuales, como Valeria Ventimilla, O tenemos en este caso, si eres de la Universidad San Francisco, de nosotras donde pertenecemos, tenemos consejería psicológica directamente. Ellos pueden ayudar igual en todo el proceso y también tienen un respaldo con el consultorio jurídico en donde te ayudan con el tema legal. Pero de ahí tenemos un poco de aliados en fundaciones como Fundación Nuestros Jóvenes, A Su Lado, ARNUP en el tema de seguridad, especialmente con el proyecto Violeta, en donde quisimos visibilizar más esta iniciativa, en donde aparte de tener ayuda psicológica y legal, tienes seguridad, tienes a un ser, en este caso un perrito, que te cuida, te protege en el caso de que alguien esté agrediéndote o alguien te esté persiguiendo. Y muchas veces creemos que las boletas de auxilio no son suficientes. Entonces, Proyecto Violeta en verdad se alió a nuestra campaña y eso es lo que quisimos visibilizar, porque nosotros queremos que la persona esté segura, alzando su voz, pero desde tanto el ámbito psicológico, legal y de seguridad. Excelente iniciativa. Ustedes nos mencionaban que este era un proyecto más que nada para titularse. Después de que ustedes ya logren titularse, ¿van a continuar con este proyecto o qué han pensado? Sí, realmente fue un proyecto que nos apasionó demasiado, que la comunidad que creamos alrededor de Rompe el Silencio no queremos que se quede ahí. Nos dimos cuenta que esta información es necesaria y que si podemos nosotras, desde nuestra voz como comunicadoras, hacer algo, ¿por qué no seguirlo haciendo a pesar de que ya acabamos un proyecto universitario? Entonces nosotras sí hemos decidido que vamos a seguir con esta campaña, tal vez no con la misma regularidad que hemos seguido hasta el momento, pero sí la vamos a seguir y sobre todo va a seguir abierta nuestras cuentas, nuestros espacios, para que los mensajes sigan llegando, para que si alguna persona necesita ayuda, aún la vamos a seguir redirigiendo con los profesionales, fundaciones y colectivos que ellos necesiten. Esto no va a parar nunca. Perfecto, chicas, que sigan con la iniciativa, eso es lo importante. Por otra parte, ¿ustedes qué considerarían que debería hacer el gobierno del Ecuador para erradicar, o sea, o disminuir los casos de femicidio en Ecuador? Porque ustedes saben que el año anterior y este año es alarmante las cifras que vemos. Todos los días que se ven en las noticias ven una mujer muerta, una mujer asesinada por su pareja sentimental, justamente. Entonces, ¿ustedes qué creen que el gobierno debería hacer para erradicar este tema o disminuir las cifras? Creo que lo principal es hablarlo, principal es informar, principal es que la sociedad esté informada, especialmente, y tal vez como campañas como la nuestra, tal vez darles un enfoque más positivo, ya no ver a esa mujer golpeada que dice ya no calles más, porque lo que haces con eso es infundir miedo. Muéstrale el lado positivo de no vivir violencia, muéstrale por qué merece una relación sana, por qué merece estar libre, por qué merece alzar su voz. Creemos que la ciudadanía debe estar informada sobre el proceso de denuncia. Hay muy pocas noticias, hay muy pocas campañas que se enfocan en eso. Y es momento de que el gobierno realice un acto hacia ese tema para que pueda generar un cambio. Y de esa manera se pueda lograr las mejores cosas. De ahí creemos que a través de la cultura de denuncia, que no solo nuestra campaña puede fomentar, sino las siguientes o las que vengan, es que cuando haya un montón de personas denunciando, diciendo ya no callamos más, ahí tal vez el gobierno reaccione. Y esperamos eso, lograrlo. Eso es lo que quisimos con nuestra campaña al principio. Lo estamos logrando poco a poco. No podemos generar un cambio grande porque en Ecuador predomina la cultura machista. Pero queremos seguirlo logrando. Con Samantha vamos a seguir en este proyecto, como ella lo mencionó. Y esperamos que en verdad en algún futuro muy cercano, en verdad, se disminuyan los casos de femicidios y también de violencia de género. Exactamente. Eso es lo que se desea, ¿no? Y bastante también... Quizás a veces las movilizaciones que ha hecho el movimiento feminista, incluso las campañas en redes sociales, también ha ayudado a visibilizar estos problemas que existen y todavía no se detienen. Por otra parte, quisiéramos conocer si ustedes se realizan a través de sus redes sociales algún webinar con alguno de los especialistas que ustedes también trabajan para dar a conocer a mayor profundidad ciertas cosas que nos interesa como mujeres. Justamente en nuestra campaña, en nuestra fase de informativa, lo que hicimos es realizar webinars con todos los profesionales que les hemos mencionado, tanto del ámbito psicológico, legal, como el de seguridad. Y todos estos webinars están grabados en nuestra página de Facebook de @rompeelsilencio.es. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria, todo lo que nos compartieron ellos, y esto va a seguir ahí para que todo el mundo pueda llegar a ellos, pueda conocer un poco más. Y realmente fue porque lo consideramos sumamente necesario, ¿no? Muchos de estos profesionales tal vez sí trabajan en este ámbito, pero no se les reconoce. Entonces también lo que nosotros queremos es brindarles este reconocimiento a los profesionales, a todas las fundaciones que nos han estado apoyando, con el fin de que la gente conozca, sepa dónde acudir, sepa qué puede hacer, sepa que no está sola. Perfecto, chicas, entonces todos invitados a estos webinars. ¿Y más o menos de qué temas ustedes tratan en los webinars para que la gente se comience a unir? Bueno, los webinars, como Samantha mencionó, hemos tratado un poco de cómo reconocer la violencia, igual, otra vez, red flags. También hemos abordado un poco más del proyecto Violeta, hemos abordado el sistema legal, cuáles son las medidas de protección y las medidas legales que tú puedes tomar en caso de vivir violencia de género. Muchas veces puedes acompañar las acciones legales con medidas de protección, pero no necesariamente las medidas de protección pueden implicar un proceso legal. Las medidas de protección empiezan con boletas de auxilio, también tienes la opción de pedir al juez o a la persona que esté en este cargo que te dé una restricción en donde la persona no se puede acercar a varios espacios públicos en donde tú estás. Esto con el fin de salvaguardar la vida de la persona que está viviendo violencia. Entonces hemos abordado este tema de distintas maneras, en especialmente también hemos dado la apertura a la universidad para que se dé a conocer un poco más de cuáles son sus servicios, cómo acudir a ellos y a futuro, como queremos seguir con esta campaña, queremos seguir dando más visibilidad a colectivos, fundaciones que en verdad merecen ser reconocidas y merecen ser conocidas dentro de nuestra comunidad y también a nivel de la juventud ecuatoriana. Exactamente. Chicas, nosotros hemos tenido aquí en Voces en Cabina varios proyectos justamente de la Universidad de San Francisco. Para ustedes, ¿qué sienten el que la Universidad de San Francisco impulse a sus estudiantes a realizar estos proyectos y sobre todo ejecutarlos en pro de la sociedad? Bueno, realmente yo creo que a nosotras, especialmente como comunicadoras en la universidad, siempre nos han fomentado a pensar que nosotras debemos utilizar nuestra voz para un cambio social. Y yo creo que esto fue algo magnífico que nos impusieron desde el primer día que entramos a la universidad. Entonces, para mí es realmente importante que no solo en nuestra universidad, sino que las otras universidades se vayan también uniendo a esto, uniendo a que sus jóvenes, a que sus estudiantes sigan creando proyectos o campañas o cualquier cosa con el fin de mejorar la sociedad, porque creo que en los jóvenes está el cambio. Y si desde nosotros viene, desde nosotros que vemos los problemas que hay a nuestro alrededor, lo podemos cambiar, ¿por qué no hacerlo? Entonces, realmente es hermoso que la universidad nos dé este espacio, nos deje poner nuestras creencias, poner en lo que creemos, en lo que queremos cambiar como prioridad y utilizar nuestra carrera para hacerlo, es realmente magnífico. Sí, justamente es muy bueno que ustedes como estudiantes se dediquen a concientizar a la gente sobre este tema que es tan evidente en el Ecuador, o sea, es un tema que todos los días hablamos del acoso, de esto, del otro. Entonces, es algo muy bueno que ustedes estén trabajando para erradicar esto y que utilicen lo que ustedes saben para que la gente también pueda concientizar y pueda decir, ya basta, yo puedo pedir ayuda, yo puedo denunciar. Y por otra parte, ustedes, ¿cuál es la enseñanza más grande que les ha dejado esta campaña? Bueno, creo que es una pregunta un poco compleja, pero en verdad creo que la enseñanza más grande es que entre mujeres, entre el apoyo, todas vamos a generar un cambio. Creemos que la violencia ya no debe de existir más, muchas veces se ha normalizado y creo que la enseñanza más grande de esto es seguir creando caos, es seguir fomentando a que la gente se crea un agente de cambio, se convierta en un agente de cambio, en que ellos formen parte de esto, sean los motivadores a cada uno de estos cambios. Y nos agrada que dentro de nuestra comunidad mismo las personas hayan compartido y todo porque ellos se formaron parte de agentes de cambio. Creemos que así vamos a generar tal vez un impacto en la violencia de género y no solo en esto, sino en más proyectos dentro de, como Samantha mencionó, es parte de nuestra carrera de comunicación generar una campaña respecto a un problema social y nosotras nos hemos enfocado en violencia de género, pero también hay otros que se enfocan en reciclaje, se enfocan en salud y es chévere ver a las personas motivarse sobre estos temas y seguirlo compartiendo y seguir generando este cambio que en verdad merece la sociedad. Samantha mencionó, en la juventud está este cambio, en la juventud está este poder de hacer cambiar a las antiguas generaciones que ellos son los que nos han impuesto ese sistema machista. Entonces creo que el mensaje más importante y enseñanza que nos ha dejado esto es que nosotros podemos lograrlo. En juntas, reunidas, todos los podemos lograr. Exactamente, por tu parte, Samantha, ¿cuáles han sido estas enseñanzas? Bueno, para mí, yo comparto lo mismo con Majo, realmente creo que la sororidad es todo. Esta campaña me ha enseñado que el apoyo de las mujeres es incondicional, sea para nosotras como campaña, apoyarnos en que sí, nosotros les compartimos, nosotros les ayudamos a difundir, o tal vez solo como un apoyo para las mujeres que han vivido violencia de género. Es realmente impresionante el apoyo que nace en estas comunidades, en esta sororidad. Creo que eso fue una gran enseñanza que me dejó, y también esta campaña me ha enseñado que no todos los hombres son malos, que hay muchos hombres que tienen miedo de llamarse feministas, por miedo a ser juzgados por las mismas feministas, pero que realmente ellos están para apoyarnos. Entonces, creo que estas son dos de las más grandes enseñanzas que me ha dejado, saber que hay hombres buenos, hay hombres que son feministas y que están dispuestos a apoyarnos siempre, pero que tal vez por miedo a ser juzgados, no solo por las mujeres, sino también por los hombres, se callan. Entonces, creo que esto también es algo que nosotros deberíamos cambiar, nosotros deberíamos seguir impulsando a que más hombres se junten a nuestras mareas feministas, a que se junten, a que nos hagamos respetar todos y entre todos. Es que yo creo que eso... Es que yo creo que... Otra vez. Yo creo que eso no es una lucha contra los hombres. En lo contrario, yo creo que eso es una lucha para que todos seamos iguales, para que vivamos en un mundo libre de violencia. Y como ustedes mencionaban, la solidaridad creo que es todo. Y les quería preguntar una pregunta acerca de esto, que es, nosotras como amigas, como hermanas, como madres, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo violencia? Quizá muchas veces esté con una dependencia emocional y no se quiera dar cuenta de lo que está sufriendo, y nosotros, ¿cómo podemos hacer para ayudarle y que pueda salir de una relación violenta? Bueno, nosotros tuvimos este conversatorio con Marina Marroquí, que es la influencer internacional, y ella nos explicó de que para que ayudarle a esta persona que está viviendo violencia, principalmente es el apoyo. Ser esa red de apoyo para esa persona, en donde ella sepa que puede confiar en ti, que sientes el lugar seguro, que no va a haber ningún problema cuando te cuente. Nunca culpabilizarla, nunca revictimizarla, porque eso es lo que hace el sistema. Entonces, en este caso, es ser ese apoyo incondicional y mostrarle un poco qué es lo que se está perdiendo por estar en esa relación tóxica. Mostrarle ese lado positivo de la vida, hacerle reír, hacerla ver feliz, y tal vez ahí, en ese momento, ella se empieza a dar cuenta, porque el cambio empieza desde la persona que está viviendo violencia. No le podemos obligar a que denuncie, no le podemos obligar a que salga de esa relación, porque muchas veces la persona se aferra más. Piensa de que todo mundo le odia a esa persona, puede ser hombre o mujer, pero creemos que muéstrale ese lado positivo, sé ese apoyo incondicional, esté ahí para ella indispensablemente, y a través de eso, en verdad, le vas a ayudar a una persona a salir de esa relación violenta a tiempo. Porque muchas veces creo que las mujeres se callan por el miedo de la sociedad, por el miedo de que nos están culpabilizando a nosotras de seguir en esa relación, de que, solo porque ella es bruta se deja, o porque ella es tonta y no quiere salir de esa relación. La cosa no es así. Tiene muchos procesos más, y además interviene un poco el círculo de violencia, que la persona ya está, como tú mencionabas, Alison, ya tiene esta dependencia. Entonces, creemos que a través de ese apoyo, esa red de apoyo que es fundamental y que también nosotros nos hemos convertido en campaña, es precisamente lo que las mujeres necesitan para dejar esa relación violenta, ya sea de cualquier tipo de violencia, y poder vivir una vida feliz, pero también no quedarse calladas y llegar a denunciar. Y por otra parte, chicas, les quería preguntar, ¿cómo uno puede identificar una dependencia emocional y cómo puede hacer para salir de este círculo vicioso? Porque es un círculo vicioso en el que tú confundes amor con agresión y así sucesivamente. Entonces, nosotros como mujeres, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos viviendo una dependencia emocional y cómo podemos salir de ello? Bueno, esto es un proceso realmente complejo, porque tal vez puede empezar con que tus amigos te empiezan a decir como que cambiaste, ya no eres la misma, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? O cosas así, pero para que nosotras nos demos cuenta que estamos viviendo una dependencia emocional es realmente complejo. Puedes ver pequeñas cosas que tal vez de ese momento tú no las consideras importantes, no las consideras comportamientos violentos, las consideras tal vez como cosas rutinarias, cosas de la vida diaria que no van a afectar a largo plazo. Como por ejemplo, digamos, estar pensando constantemente en dónde está esta persona, qué está haciendo, o si tú no le escribes y si no te responde en un cierto tiempo, te preocupas, te desesperas, o estar tú también pendiente todo el rato de celular. Es decir, como que si esta persona te escribe y no le contestas en 10 minutos, ya va a haber una pelea. Entonces, esto es un comportamiento que ya es violento, ya te está causando daño a ti, te está causando una dependencia de estar pendiente de esta persona todo el tiempo. Cuando tu pareja empieza a predominar en tus pensamientos del día a día, ya se puede ver que estás empezando a vivir una dependencia emocional. Y de ahí, ¿para cómo salir de esto? Pues va a ser un proceso realmente. Vas a tener primero que darte cuenta, después decidir qué hacer, si vas a reaccionar o si lo vas a seguir llevando así. Hablarlo tal vez con tu círculo de confianza, con tu red de apoyo que mencionaba Majo, y de ahí ver qué más puedes hacer. Si ya decides frenarlo, va a ser un proceso igual muy duro, porque generalmente este agresor te va a seguir buscando hasta que tú sientas que no tienes el control de lo que estás haciendo. Entonces va a ser un proceso muy largo en el que vas a tener que ir paso a paso, conociéndote a ti mismo de nuevo, conociéndote qué capacidades tienes ahorita para salir de este círculo de violencia y de ahí sí dar el paso para salir. Quisiera que le puedan enviar algún mensaje para todas las personas que nos están viendo y que se puedan unir a la campaña Rompe el Silencio, y también si pueden dejar todas las redes sociales, por favor. Claro, gracias Alison, gracias Fer y gracias a Voces en Cabina por darnos este espacio a mí y a Samantha para hablar un poco más de Rompe el Silencio. Y creo que de mi parte, luego puede ir Samantha, de mi parte es que te queremos informada, segura y alzando tu voz. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y en TikTok como @rompeelsilencios. Nosotras vamos a seguir con esta campaña, como mencionó Samantha, no de la forma tan seguida como la estamos manejando ahora, pero en verdad queremos seguir creando ese cambio, queremos seguir siendo ese medio, ese canal para llevarte a las fundaciones, colectivos y lugares seguros. Muchas gracias, y yo de mi parte decirles que reconozcan el poder que tiene su voz, que solo ustedes tienen el poder de controlar su voz, de conocer quiénes son y saber la habilidad que esta arma tan potente que su voz tiene. Entonces, sepan que no están solas, sepan que si tal vez no pueden confiar en su familia o en sus amigos, siempre va a haber un colectivo, una fundación, un grupo de mujeres dispuestas a ayudarlas, dispuestas a apoyarlas en este proceso tan difícil que es vivir violencia de género. Y bueno, y como mencionó Majo, esperamos que muchas más personas se vayan juntando a esta iniciativa. Creemos que es realmente importante que la gente conozca más. Y pues nada, simplemente les esperamos en nuestras redes y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas, y esperamos que, como lo mencionan ustedes, continúen con esta campaña, porque en realidad es muy indispensable para que toda la sociedad se mantenga informada. Además, van a ayudar no solamente a una, sino a cientos de mujeres. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias. Y bueno, amigos. Quiero llorar, me despierto y te busco una vez más. Oigo tu voz que me comienza a llamar. Si tú no estás, ay, dime dónde estás. Por favor, solo dame una señal. Fue muy duro perderte ya no más. No puedo aguantar. Quiero llorar, me despierto y te busco una vez. te cuente esta historia de amor. Oh, yeah. Me di cuenta que eras mi ilusión, la única que hacía latir mi corazón. Y me di cuenta que estoy enamorado de vos. ¿Qué voy a hacer el amor con la luna pintados de pasión? Y en tu espalda yo marqué el aroma eterno, el sabor de mi piel. Arráncame la piel con tus dedos, con tus besos, hasta tocar el límite del cielo con vos y decirte que estoy enamorado de vos. ¿Qué voy a hacer el amor bajo la luna, atados de pasión? Conmigo esta canción, quiero que sepas que estoy colgando en tu corazón. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la cabina juvenil. Les quiero agradecer por siempre estar pendientes de nosotros y acompañarnos en un programa más. Les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok como la cabina juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que te invito a seguirnos. Igualmente, si quieres escuchar este programa, puedes hacerlo todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, o a través de la aplicación en TuneIn Radio CCE. Sin más que decirles, les deseo un lindo fin de semana. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios y rompiendo silencios. Más sé que sos. Así es como te ves. Sen que sé que sen sen. Que sé que sé que sen sen. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sen que sé que sen sen. Que sos, así es como te ves, sé que te entiendes.